Análisis. En Antena Radio, primera emisión. Mañana un día importante en la elección de Estados Unidos. Hemos comentado la elección de Ohio y de Texas. De Ohio y de Texas. Iowa fue de las primeras. 11 victorias consecutivas de Barack Obama, con ligera ventaja en el número de delegados. También habrá elecciones en Rhode Island y en Vermont. En el caso de los republicanos, con John McCain, prácticamente ya va solo. Con este martes podría reunir los delegados que le hacen falta para tener la diferencia. Pero, ¿qué está en juego en la elección de Estados Unidos? ¿Hay diferencias o no entre los candidatos? ¿Cómo está viviendo la población la situación de un país que consume buena parte de sus recursos atendiendo las guerras en Irak, en Afganistán? ¿Está destinado a Estados Unidos a ser la potencia del siglo XXI o está atravesando por una fase de decadencia? Bueno, todo esto lo platicamos con el doctor Morris Berman. Él es doctor en Historia de la Ciencia por la Universidad Johns Hopkins, académico, crítico, humanista, una autoridad en estos temas, que está en nuestro país dando una serie de conferencias en el TEC de Monterrey, en el campus Ciudad de México, que se incorporará como académico, como profesor de las licenciaturas del TEC de Monterrey, y con quien conversamos el viernes pasado sobre estos temas. Es raro escuchar a un estadounidense tan crítico de su propio país, tan reflexivo, con una mirada no de lo que va a pasar mañana, no de lo que va a pasar en noviembre, sino de lo que va a pasar en los próximos 30 años en los Estados Unidos. Ojalá le guste esta entrevista tanto como a mí. Creo que es interesante escuchar el punto de vista del doctor Morris Berman. Doctor Morris Berman, muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Empezaré por preguntarle, en el contexto de la elección de Estados Unidos, que los ojos del mundo se han puesto nuevamente sobre este país, ¿en qué momento de la historia de los Estados Unidos como potencia ubica usted a los Estados Unidos? Que los Estados Unidos no es una república, pero es un imperio, sí, es la idea. Como Roma, sí. Yo pienso que después de la Segunda Guerra Mundial, porque después de la Segunda Guerra Mundial se dice que el mundo fue bipolar. Hay dos grandes poderes. Pero realmente la Unión Soviética antigua no tuvo poder. Fue una ilusión. La economía no estuvo en una condición de poder. Y a pesar de la gran oposición de los Estados Unidos, hubo los expertos en el Departamento de Estado que sabían eso. Una broma, por ejemplo, durante los 80s fue que la Unión Soviética fue como el país a por volta. Sí, ahorita es Burkina Faso, pero a por volta con misiles. Okay. Uh-huh. También es en estado de fracaso. Sí. Realmente, la Unión Soviética nunca fue una amenaza. Y en el documento de 2002, escrito por Condoleezza Rice sobre la seguridad nacional, y ella escribió que durante la Guerra Fría tuvimos un adversario que quería evitar los riesgos. Naturalmente fue imposible durante la Guerra Fría a decir eso. Pero fue claro en el Departamento de Estado. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, la ilusión es que fue dos poderes, en realidad solo. Que se hace quizá muy evidente después de la caída del Muro de Berlín, el inicio de una nueva etapa, se da de un mundo con una potencia hegemónica. Sí. ¿Qué lugar está ocupando Estados Unidos en este momento y qué lugar debería ocupar? En este momento es un gran poder con pies de arcilla, porque militarmente no hay mucho poder. Con dos guerras en el mundo ahorita, en Afganistán y también Irak, no es posible tener otra guerra en otra parte del mundo. Y el resultado en Afganistán, ahorita el Talibán regresó, el tráfico de opium es muy, muy grande otra vez, y Irak obviamente es un fracaso. Entonces es La comparación, en mi opinión, la comparación con Roma es clara, porque se dice en caso de Roma, históricamente, es un caso de sobreextendido de imperio. Es un gran error por un imperio hacerlo. Y tenemos lo mismo con los Estados Unidos ahorita. En caso de Roma, a causa de esta sobreextensión, no hubo dinero en el centro, en el tesoro, para las cosas domésticas, nacionales, etc. Lo mismo en los Estados Unidos. Sí, ahora que lo escucho, doctor, pienso que los dos ejes de la campaña sí. Es la situación económica interna sí. Y la política exterior, particularmente la situación de las guerras. Sí, sí. Hay, diría, casi tres candidatos, uh-huh. En el caso de John McCain, que prácticamente tiene asegurada la candidatura republicana, uh-huh. Una contienda entre Barack Obama y Hillary Clinton. Sí. Sin embargo, usted ha señalado que no ve grandes diferencias entre las visiones de los diferentes aspirantes. No, en mi opinión no hay grandes diferencias, pero no es la opinión típica en los Estados Unidos. Por ejemplo, si se ve CNN, por ejemplo, hay gran energía sobre las diferencias. Yo recuerdo, hace 3 semanas yo vi un programa en CNN sobre las cejas de los dos candidatos, Hillary Clinton y Barack Obama. Es muy importante en las cejas. Sí, claro. Sí, sí. Mientras Barack Obama tiene solo eslóganes y Hillary Clinton, solo un ejemplo, tiene un consejo principal, Mark Penn, que es director de una firma de, ¿cómo se dice?, relaciones uh-huh. públicos, que ayudó la junta militar en Argentina en las 70s. Pero yo sospecho que no, yo no voy a ver este tema en CNN. Solo un sospecho. Quedó ocupado por las cejas. Sí, las cejas. Sí. Y ayer yo vi un programa también en CNN sobre John McCain. ¿Qué es la gran pregunta? John McCain nació en la zona de Panamá y técnicamente es posible él no es un ciudadano de los Estados Unidos. Entonces, la gran pregunta para CNN es, ¿se permite John McCain ser un candidato por el presidente? Su, por ejemplo, comportamiento en el año pasado, cuando él estuvo en Bagdad, él caminó en las calles de Bagdad con un chaleco de Kevlar, los helicópteros arriba, y él dijo, es muy seguro aquí, es, qué idiota. Pero no hay una discusión, conversación en CNN sobre realidad. Es totalmente ilusiones. Estamos escuchando al doctor Berman hablar de una crítica de la clase política de los Estados Unidos, de la cobertura de los medios de comunicación. Pero ¿cómo ve a los ciudadanos? Y algunos analistas han destacado que sobre todo la campaña de Barack Obama, incluso con esta campaña más de corte emocional, con los eslogans, con casi más de movimiento, ha despertado el interés, sobre todo de los jóvenes, en participar en política. Sí, sí. ¿Habría en la sociedad estadounidense una posibilidad de transformar esto que nos está diciendo? Sí, para tener una transformación. En mi opinión, Barack Obama es como un espejismo, un galletita de fortuna en un restaurante de China. ¿Sí? Es una proyección, el resultado de un gran anhelo del pueblo americano, tener un país que hace lo es correcto, que hace lo es verdad. Pero es solo un anhelo. Específicamente, el programa de Barack Obama es muy tradicional. Es similar al programa de Hillary Clinton, por ejemplo, y los dos son similares al programa tradicional del Partido Demócrata. Entonces, es fácil ahorita tener gran anuncios, letras, como esperanza, cambio, sí. Pero, ¿cuál es la sustancia de esta esperanza, de este cambio? Él nunca dice lo que es. Y, de hecho, él dice también, como Hillary Clinton, que no sería posible retirar a los soldados de Irak antes de 2013. Los dos dicen que no es posible cortar el dinero para esta guerra y finalmente las diferencias entre los demócratas y John McCain, por ejemplo, son solo diferencias de apariencia, no realmente diferentes. Yo me recuerdo hace muchos años, autor famoso americano Gore Vidal dijo que es fácil entender la política en los Estados Unidos. Hay un partido con dos alas derechas. Así como la bandera de la esperanza y del cambio está presente, sobre todo en Barack Obama, pero también en otras propuestas. Otro tema es el de la sociedad dividida, el de unir estas separaciones que hay entre demócratas y republicanos. ¿Hay una sociedad realmente dividida en los Estados Unidos y por qué temas si es así? Oh, sí, sí. Y otra vez, el eslogan de unidad puede decir real en casos específicos, pero si no hay unidad, básicamente, es solo una palabra y una ilusión. Porque hay las diferencias culturales, como homosexualidad, sobre homosexualidad, o inmigrantes de México, a través de la frontera, etc. Y hay gran diferencias, especialmente ahora, entre rico y pobre en los Estados Unidos, mucho más grande que hace 10 años, por ejemplo. Pero finalmente hay una gran unidad casi inconsciente en los Estados Unidos. Este es que hay un gran acuerdo sobre el propósito de los Estados Unidos. Y este es ser número uno en el mundo. Por ejemplo, la población de los Estados Unidos es 6% de la población del mundo. Este 6% usa 25% de la energía en el mundo. Yo supongo que haya menos que 1 millón de ciudadanos americanos que quieren un cambio en este arreglo. Entonces, ¿qué es la unidad? Es tener un imperio. Y para ser presidente es necesario, directamente o desconocido, decir o implicar que el imperio va a continuar. Sí, que es un tema recurrente en los discursos, el orgullo de los americanos presente en los discursos de los diferentes candidatos, ya sea el orgullo del prisionero de guerra al estilo John McCain o el orgullo de Barack Obama de ocupemos el lugar que nos merecemos. Hace unos momentos, doctor, hablaba usted del tema de la migración, por ejemplo, de la inmigración, que es un tema de campaña, pero también es un tema de cómo se está conformando la sociedad en los Estados Unidos. ¿Usted ve, por ejemplo, que tiene sustento esta preocupación de Samuel Huntington? El tema de los hispanos, por ejemplo, como la primera minoría en los Estados Unidos, sí, sí. Y que hay un problema, un riesgo a la identidad, una amenaza a la identidad. Sí, pero quizás ahorita hay un problema de identidad, pero yo he leído que en 30 años, por ejemplo, habrá más personas de color en los Estados Unidos que blancos. Y la venganza de México sobre la guerra en el siglo XIX, la venganza será demografía. Estoy seguro. Entonces los mexicanos van a reocupar California, Nevada. Pues ahí, ya va muy avanzado el tema. Sí, sí. Usted ha señalado, con esta postura crítica, que esta visión del imperio está en esta fase, no sé si de decadencia sea la palabra muy fuerte. ¿Qué tendría que cambiar en el debate político de los Estados Unidos para que ese no sea el destino? Si el debate queda en el nivel de las cejas de los candidatos, no habrá mucho cambio, estoy seguro. Pero en mi opinión es muy difícil tener un cambio, porque si tú tienes acuerdo la población para continuar este estilo de vida, y ese estilo de vida es, yo lo escribí, desperdiciado. Este estilo de vida es desperdiciado. Pero si solo una fracción minúscula de la población quiere un cambio que es real, porque demócratas y... Mira, los republicanos son el partido de imperio, pero los demócratas son el partido de imperio light, imperio ligero. Es un tipo de imperio más suave. Sí. Pero imperio al fin. Sí, sí, finalmente es lo mismo. Para discusión en los Estados Unidos, yo no veo eso. Hubo un candidato durante las elecciones primarias por el Partido Demócrata, él fue, hace muchos años, él fue el alcalde de Cincinnati. Se llama Dennis Kucinich. Su idea por cambio en los Estados Unidos, retirar todos los soldados de Irak. No hace guerra a causa de estupidez en el mundo más. Distribución de la riqueza mediante las impuestas sobre los ricos. Gastos médicos seguros para todo, etcétera, etcétera. En las elecciones primarias, creo que Dennis Kucinich recibió 0.0001% del voto. Es claro la dirección. Es claro, no es posible cambiar en una manera fundamental. Entonces, para tener un cambio, en mi opinión, la solo causa de un cambio es el declive, porque poco a poco es peor en los Estados Unidos. Y con eso, similar a la Gran Depresión, con una crisis especialmente económica, y la predicción de los economistas en los Estados Unidos es habrá un crash como 29, máximo en 15 años, pero quizás menos. Pues ojalá no sea así por los efectos que tiene también para el resto de la economía del mundo, sobre todo para la mexicana. Yo le agradezco mucho, doctor, que haya compartido con nosotros sus puntos de vista. Ah, sí, gracias. Ok. Gracias. Okay.